carnavales, es indicarles de que sí tenemos un programa de prevención esencialmente para diseminar información a la población en general de la prevención del VIH-SIDA, ¿no? Que es una infección de transmisión sexual. Esta actividad ha empezado el lunes, hoy que es martes, hay unas miniferias que tenemos en La Ceja, en nuestros predios, encima del distribuidor de La Ceja del Alto, donde están repartiendo trípticos, material educativo, también condones, para esto esencialmente para la gente que está pasando por este lugar, que ya les repito, en prevención, ¿no? El día miércoles y viernes va a haber una caravana donde intervienen muchos centros de salud del Alto, es una caravana donde intervienen coches. Van a repartir en las principales zonas del Alto donde hay concentración de personas, igual con información y con entrega de material educativo, preservativos también a los que los necesitan. Y el día jueves les quiero invitar a toda la población del Alto que asistan a la Plaza 16 de Julio, donde van a haber carpas, donde van a haber instituciones que van a regalar, van a dar información, van a regalar ponchillos, algunos chalequitos, ¿no? CDs alusivos a la fecha, CDs, a algún video, esto para que las personas asistan. Yo les invito otra vez para que asistan. Y el día sábado vamos a intervenir en el corso de carnaval, repartiendo material informativo también. Cuando decimos la prevención es responsabilidad de cada uno, las responsabilidades son las relaciones sexuales, ¿no? O sea, ¿quién no tiene relaciones sexuales? O sea, todos tenemos relaciones sexuales. Y lastimosamente el VIH entra a través de relaciones sexuales. Entonces, claro, el entregar, en las tres reglas de oro se dice que hay tres formas de prevenir, ¿no? Las tres reglas de oro. Una es la abstinencia sexual, relaciones sexuales con nadie, o sea, no relaciones sexuales, eso existe. Mucha gente no cree, no dice, no puede ser, existe. Luego la otra forma es la fidelidad de la pareja, o sea, lealtad de la pareja, ¿no? Leal uno al otro, o sea, tiene que haber esa lealtad. Y la otra es el uso del preservativo, el uso del condón, en forma responsable, preferiblemente que lo usen sin efecto del alcohol, porque el alcohol, pues, te usas mal el preservativo. La elección es de cada uno, ¿no es cierto? Uno puede elegir ser fiel a la pareja, uno puede elegir no tener relaciones con nadie, y si quiere tener relaciones, tiene que usar preservativo. O sea, tiene que ser responsable, porque está corre en peligro su vida, no solamente por el VIH, ¿no? Ustedes saben que otras infecciones de transmisión sexual, como la gonorrea, el chancroide, la hepatitis B, la hepatitis C, que son infecciones que se transmiten a través de relaciones sexuales, una buena parte. Averigüen con sus hijos o adolescentes, hablen con ellos, ¿cómo está? ¿Quiénes son sus amigos, sus amigas? Siempre están en riesgo de relaciones sexuales, estamos encontrando en los colegios embarazos no deseados. Obviamente, si hay embarazos han tenido relaciones, y en ese embarazo deseado también puede estar como un plus el VIH o cualquier infección de transmisión sexual. Yo pienso que esto tiene que hablar los papás con los hijos, pero muy francamente es mejor tener un gramito de prevención, como alguien decía, que una tonelada de curación. Doctor Juan Vega, algunos datos importantes para la población, por favor, en el tema de qué población es más vulnerable, cuántos casos ya registrados se tienen en la ciudad. Muy bien. ¿Quiénes son los más vulnerables? Los más vulnerables, lastimosamente, somos todos los que tenemos relaciones sexuales. Todos, hombres, mujeres. La persona que tiene su primera relación sexual ya está en riesgo. O sea, hay que manejar ese concepto. Todos somos vulnerables, ¿no es cierto? Todos somos vulnerables. Es por eso que la prevención es para todos. ¿Más varones que mujeres en la ciudad del Alto los infectados? Hay más varones que mujeres, es las relaciones 2-1, pero hay una tendencia a equipararse, porque están infectando más mujeres y jóvenes. ¿Hasta ahora cuántos casos confirmados se tienen en la ciudad del Alto? En el Alto tenemos un acumulado de 175 desde el 2006. No quiere decir que más no había, ¿no? Lo más antes se encargaba el centro piloto de esta vigilancia. El 2010 se han detectado 35 y el 2011 74. Imagínense, más del 100% de incremento. En 2012 ya vamos por los 16 notificados. Muy bien, somos la cuarta ciudad. Es una de las principales, el eje troncal está Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, como con las más altas tasas o datos de infección por el VIH-SIDA.